Gante. Shengua. Shoka. Tuerca. Estornillo. La clueca. Sed. Dir. Plumetario. Grasa. Frontante. Chupacraminos. La cabra. Tonsonante. Pleluca. Bla. Chaste. Tu culumbre. Bucolante. Firagonte. Pusil. Nómina. Roco. Mi. Fe. Mamugre. Sa salsa. Que te puse sombra. Y tomo infecto. Trum. Va. Trumba. Categorizonte. Lo que vi en el de hombros azúcar. Plato. No nombre. Re útil con futensi. Lomo. Dodo. Ma. Ti. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Cloaca desenterrada. Chúpame el zapato tuerco. Costal de armas. Mi fusil de Agua. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Enterrado. Tengo el dedo circular. El cuadrado y no sé caminar. Lo que sé está en el cigarro. Por las tardes, mojado estoy y soy futilitario. Sacado del fango, empújame el sobaco. Suelto la cloaca mota o el monte de mi gárgara orinosa del calcetín de glutante que saboreo en la mejilla. Súbame el retraso, puerco, el mosto de mi pensar. Borde, lamer. Usted Sopalf Daimed Duck Slush My Runny Leg Sudden Shutter Duck Look Nasal Best drink by the gate. Fire! Shadow mill! Stunner my crust. Soak my charge. Logic. Sage! Oh!